Buen día, Hugo, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, pidiéndote disculpas porque a lo mejor entorpecimos el almuerzo. No, la verdad que todavía ando de mandado, corriendo para un lado y para otro, así que no. Bueno. Todavía no he llegado a casa, no. Bueno, Mario, contame un poquito cómo se preparan estas octavas jornadas internacionales. Bueno, mirá, como vos bien sabés, cada 2 años armamos esta Bienal en Mar del Plata, desde toda la provincia de Buenos Aires, en realidad convocando a todo el país. Armamos este congreso que tiene este año 6 salas, donde van a disertar referentes de la profesión en cada una de las áreas. Armamos un área de una sala de equinos, otra de bromatología y salud pública, ajá, otra sala de aves, otra sala de pequeños, la sala de bovinos, por supuesto, y la sala de animales exóticos y de compañía, como referente, ¿no es cierto? Sí. Este año y por supuesto la sala de exposición de trabajo, que es una sala de póster, que este año contamos con un récord como de 100 y pico de trabajos presentados, trabajos científicos. Ajá. Nosotros los juramos, los evaluamos y entregamos un premio durante el congreso. La verdad que con muchas expectativas. No ha sido un año fácil, ha sido un año sumamente complicado para la organización, porque nosotros armamos esto cada 2 años y lo venimos trabajando desde el año pasado, y todo lo que teníamos pensado y armado se nos ha ido desarmando en el camino. Los vaivenes de nuestra economía hacen que todas las planificaciones sean inestables, así que bueno, hemos estado ahí peleándola. Pero bueno, en términos generales lo tenemos ya redondeado, están los temarios concretados, los disertantes concretados. Siempre con los disertantes tenemos conflictos al ser en un buen porcentaje disertantes extranjeros. El tema que tenemos hoy en día con el viaje a la República Argentina, el cambio de monedas y todo ese conflicto nos ha dificultado un poco. Y bueno, recién estamos tratando de confirmar, tenemos casi todos confirmados, falta concretar algunos que están viendo a ver cómo organizan su viaje a la Argentina. Mario, ¿son muchos los disertantes extranjeros que va a tener la jornada? Y mira, yo te diría que entonces hay alrededor de 10, porque tenemos 2 en pequeños, uno en brómato, otro en exóticos, 2 en aves y 1 en equinos, bueno, por la cuenta, sí. Pero más o menos ahí andamos, sí. Ajá. Sí, son unos 8, 9 o 10 disertantes extranjeros. Claro. Vamos a recordar que esto es el 9 y 10 de agosto, pero yo digo que es importante para escuchar a los extranjeros, para los veterinarios locales, ¿no? Y qué importantes son estas jornadas. Sí, bueno, en realidad sí, para determinadas áreas todavía tenemos referencias afuera. En el área de grandes animales, en términos generales, todavía nuestros técnicos internos, nuestros nacionales, son absolutamente líderes y en general son mucho más eficientes las charlas de nacionales que nos relatan de las experiencias locales con los cambios locales. A veces extrapolar técnicas de otros países no son tan convenientes. Claro. Por eso que en el área de grandes animales, este año, todos los disertantes son nacionales. Sí, sí. Nosotros incorporamos por primera vez en la jornada de Mar del Plata una tarde de un seminario de porcinicultura. Uh-huh. Y llevamos ahí, de la mano de la Asociación Argentina de Producciones Porcinas, llevamos toda la porcinicultura de la tecnología, de la alta tecnología, de las granjas de alta tecnología, de alta intensidad, como se llaman ahora. Claro. Un poco para acercar al colega a estas nuevas máquinas de producir carne, estos nuevos sistemas y estos nuevos modelos, de los cuales nosotros necesitamos acercarnos profesionalmente. Estamos un poquito lejos de la información, lo que nos da la facultad o lo que nos ha entregado la facultad en su momento, está ya, podríamos decir, pasado de moda o superado por la realidad de la evolución vertiginosa de la producción de cerdo. Indudablemente. Y bueno, la intención es actualizar o llevarle a los colegas todo un panorama de lo que es el nuevo sistema de producción de carne porcina. Claro. Tenemos en la otra tarde otro seminario de genética, que también es el otro gran tema, que está lejísimo, que está cada vez más lejos. ¿Lejos nuestro? ¿Cómo, perdón? ¿Está lejos nuestro la parte genética? No, en el sentido lejos estoy hablando del profesional, en el sentido de que está el volumen de información que recibimos a diario, está el desarrollo del área, de la genética especialmente hablando, y sobre todo en el área de carne bovina, que es necesaria la actualización permanente, el crecimiento que ha tenido todo lo que es estudios genómicos, manejo del ADN, el genoma, la conexión o la interconexión entre los genes y la producción de carne y el marmolado y la producción de grasa y los fenotipos y las reproducciones y todo lo que es el desarrollo y el manejo productivo. Es tan vertiginoso el cambio que es imprescindible y es necesario correr a informarnos. Si no nos apuramos a tomar la información, se nos escapa, porque es que es una cuestión de todos los días aparecer, no digo libros porque ya no existen, pero textos nuevos en internet que nos cambian el panorama, y a los que ya tenemos unos años, casi que se nos torna dificilísimo entenderlo, ¿no? Claro. Bueno, la tecnología hoy está invadiendo todos los aspectos, ¿no? Hablamos de tecnología en maquinaria agrícola, ahora se habla de tecnología en la reproducción, y bueno, sí. Ustedes seguramente se tienen que poner al día, como todos, ¿no? Como todos nos tenemos que poner ante una computadora al día. En el campo nuestro, no solo es la implementación de técnicas y tecnologías como chips y maquinarias, o sea, todo lo que es la inseminación es a tiempo fijo, los mecanismos de inseminación, de sincronización de celo, sino lo que es el estudio de la máquina en sí, el estudio de lo que es la vaca, el estudio de lo que es su genoma, su ADN y la interrelación que tienen sus genes en el traspaso, en la herencia de las características fenotípicas, de las características productivas, que es lo que le dan. Que en el fondo lo que nosotros estamos buscando, generar un animal que a su vez transmita sus características productivas a su descendencia para producir el crecimiento genético de la raza, de la producción o del animal en ese medio ambiente. Bien. Y a su vez que ese aumento de producción impacte positivamente precisamente en el ambiente, no genere sistemas que genere sistemas autosustentables, que en sí mismo encuentren el equilibrio y no sean depredadores, no sean de altísimo impacto en el medio, ¿no? Seguro. Bueno, todo eso es teoría, es información, es datos, es lo que nos van a traer los técnicos, es lo que nos van a intentar transmitir para empezar a ver dónde está la puerta, dónde tenemos que salir a estudiar y a ver a dónde tenemos que orientarnos, ¿no? Bueno, Mario, te agradezco mucho, te dejamos que sigas en tu actividad. Octava Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica, entonces el 9 y el 10 de agosto en el Sheraton de Mar del Plata, ¿no es así? Exactamente, Víctor. Gracias, Mario. Y nosotros tenemos, perdón, un precongreso, que es el día 8, que es un congreso de dermatología veterinaria, donde viene el doctor Coletti de Inglaterra. Ajá. Bueno, entonces agregamos un día más, ¿eh? Exactamente. El día 8. Exactamente. Bueno, gracias, Mario, te mando un abrazo. Estamos en comunicación. No, gracias a vos por el espacio y a tu disposición para cualquier otra información que necesites. Gracias, Mario. El doctor Mario Carpi, presidente de...